afinar un poco el equipaje y seguir rodando estas últimas jornadas, donde, bueno, el año nos había dado matraca, pero para que tengamos y guardemos y salgamos a repartir. Y de paso, en los últimos tiempos también se acopiaron algunos temporales. Eso nos volvió a ocurrir el viernes, con una salida del aire, corte de energía, qué sé yo, faltaba el agua, no sé, faltaba que empezaran a brotar cosas de abajo del suelo para sumar más imposibilidades, pero no nos damos por vencidos, ni aún vencides, y es por eso que volvimos a la carga para ver si podíamos terminar lo que habíamos empezado el viernes con Lautaro Sánchez, el batero de Que Esto Que Lo Otro. Buenas tardes, Laucha. Juan Pablo Bertolini te saluda, hacemos como que no pasó nada, ¿querés? Dale, ya le arrancamos de cero. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Bien, bien. Hoy mejor porque se ve que está despejado el cielo. Y estamos como, bueno, estamos relajando porque recién empieza la semana. En cambio, el viernes estaba terminando, ¿viste? Que cómo nos hacemos la cabeza de fácil. Che, sí, bueno, sí, sí. Y hablamos de cansancio y de agotamiento por el año y que esto que el otro, justamente, pero con lo importantísima que es para descansar, para relajar y para recargar la batería, la música, nos parece fundamental, y por eso es que volvemos a retomar el contacto con vos, no solo para hablar de la presentación que quedó postergada, la charla, porque era el viernes a las 8 de la noche, sino para hablar del año y de por qué también es tan fundamental para ustedes la música, Lautaro. Sí, sí, estábamos, bueno, el viernes estábamos con el tema del lanzamiento. Nosotros, bueno, sí, vacaciones no las tomamos de lo que es la música porque no, tampoco nos gusta tomar las vacaciones, nos sentimos incómodos con vacaciones. Pero bueno, estamos en el, creo que el verano va a ser más, casi más movido que todo el año para nosotros. Para ustedes. Bueno, empieza todo lo movido con esta presentación del viernes. ¿Qué era presentaban el viernes? Contanos, porque además tiene un nombre. Ya ayer hablaba con otro chico de otra radio y me decía, la verdad que no, tengo que pensar las dos veces para decir. El viernes sacamos el adelanto del próximo CD. Sacamos una canción con un video que lo hicimos. El video son de tomas en el streaming del teatro que hicimos con la municipalidad, que nos invitó a la municipalidad de acá, de la ciudad. Y grabamos un montón de tomas y decidimos sacar este tema como corte de difusión del disco, que se llama Actitud Artesanal. Actitud. Actitud, sí. Actitudurio sería. Ahí está. Actitudurio. Por eso el tú. Sí. Y nada, es el corte de adelanto del disco nuestro que está por venir, que sale en febrero, que se llama Hermostros Rotos Rostros. Me cuesta a mí también decirlo. Pero nada, la verdad que salió, que estuvo, que quedó muy lindo el video, que quedamos conformes con todo. Y bueno, el CD ya lo tenemos listo, faltan detalles nomás, pero bueno, ya fecha es febrero. Muy bien. ¿Cómo lo venían trabajando y quiénes son de la partida en esto del video propiamente, Laucha? En el video estuvo a cargo de la idea, digamos, Mauri Díaz y Candela Martín, que ellos fueron ahí los que estuvieron ideando un poco todo, filmó Mauricio Ponce, Mauricio Díaz junto con Pablo Villamil. Son los dos de RIA Produce, estuvieron filmando. Después la edición, digamos, y animación que tiene el video lo hizo Ornella Fiorucci, se llama la chica, de Mute Video. Ella fue la que le dio el toque final. Estuvieron trabajando con Cande también, Cande Martín, y después le pasó la pelota a ella y ella lo terminó de cerrar, digamos. Y bueno, en el tema ese, justo ese tema, teníamos un invitado que es Joaquín Pañego, que es un pampeano que está viviendo en Córdoba, que metió teclas, en realidad metió con casi todo el tema, pero bueno, lo más destacado es el solo el solo que tiene la canción, que bueno, la rompe toda y es un crack el Pani. Muy bien. Esto todo lo laburaron, digamos, sobre imágenes que habían grabado en el español. ¿En qué época del año? ¿Te acordás, Lautaro? Esto fue, el streaming fue en julio más o menos. Nosotros habíamos estado componiendo un montón de canciones y cuando nos llegó el streaming ese presentamos, o sea, tocamos en vivo. Bueno, el vivo streaming, tocamos creo que 4 de estas canciones nuevas del CD. Y la primera que tocamos fue esa y se nos ocurrió hacer el video sobre esa canción. Es más, hay tomas, bueno, no quedaron muchas tomas del vivo, digamos, pero hay todo un detrás de cámara que está interesante ahí ver en el video cómo... Estuvimos como 3 días yendo al teatro a probar y a hacer 1000 pruebas para que todo salga joya y nada, y hay ahí imágenes muy lindas. Muy bien, muy bien. Che, y o sea, ustedes quedaron más que conformes, no solo por aquella presentación prácticamente del nuevo CD, 4 temas... de lo que va a estar contenido, de lo que ya está contenido en el nuevo disco, de que esto, que el otro, ¿cuántos tracks cortaron, Lautaro? 5 temas, hay uno que todavía no lo queremos mostrar. Muy bien. que va a salir con el videoclip junto con otro videoclip junto al CD en febrero. Ahí está, o sea que otro tema con video, sí, ahí está. Esto más que un documental va a ser más un videoclip más clásico, digamos. Como un clip, ahí está. Muy bien, muy bien. Lautaro, ¿qué te parece a nivel humano la cuestión cuarentenística, vamos a ponerle? A nivel humano, ¿cómo los afectó la situación de la pandemia, las cuarentenas sucesivas? ¿Cómo pudieron sortear o cómo pudieron hacer que todo fuera lo más normal posible para una vez que estaban con los instrumentos encima o vos sentado a la bata, pudieran hacer como si estuvieras adentro de una burbuja y haciendo lo que les gusta? La verdad que nos atravesó por todos lados, a todos. Hubo momentos de a mí personalmente me pasó, charlando con los chicos también, viste, apenas arrancó todo, era bueno, es estar en casa de un montón de tiempo libre, viste, voy a tocar la batería, voy a estudiar, voy a hacer 1000 cosas, voy a tratar de, bueno, los chicos también, de componer, de qué sé yo, y después te pasa que pasan, quizás pasaron, no sé, 2 semanas, y está todo lo contrario, viste, sin ganas de hacer nada, ya cansado. Bueno, 2 semanas fue muy poco, pero bueno, hasta hace 9 meses estamos ya. Pero sí, bueno, sí, sí, tratamos pero... Tratamos de entre nosotros seguir haciendo cosas. Justamente me olvidé de mencionar que el tema que salió con el video el viernes lo compusimos a distancia, en cuarentena. Fue una idea que Mauri Pons se mandó de la guitarra. Él se había llevado las cosas, algunas cositas del estudio para su casa. Entonces grababa ahí, grabó una guitarra, una idea, pensándolo como una canción, ¿no? con la estructura de una canción, la mandó por WhatsApp, yo toqué arriba donde hice algo que me gustó, lo grabé con el celular, yo que no tenía con qué grabar, igual que los chicos, se la mandamos a Mauri, Mauri fue mezclando todo, y prácticamente esa fue la idea que quedó, que con algunos cambios muy chiquitos, pero es el tema así como quedó. Hicieron junto la maqueta sobre la marcha, digamos. Sí, la hicimos así, sin vernos. No estábamos juntando, obviamente, porque no se podía, y bueno, quisimos como aprovechar un envión que teníamos grande de ganas de componer y de hacer canciones nuevas, y esa fue la manera que encontramos. Tuvimos a Mauri que nos podía ir editando todo mientras nosotros componíamos de cada uno de su casa, y bueno, salieron unas ideas, 2, 3 ideitas salieron. La única que quedó ahora completa es esta canción que salió el viernes. Muy bien, esta actitud artesanal, Exactamente. Actitugurio, con actitud de tugurio, los que esto que el otro se presentaron un tema, ¿quién lo hubiera pensado, no? Sí. Teniendo en cuenta este año, digo, tan inédito. Sí, la verdad que nosotros, yo digo que fuimos bastante afortunados porque así todo tuvimos 2 shows de streaming y nada, y siempre que pudimos, siempre que se pudo juntarse, nos fuimos a la sala, nos juntamos, fuimos a grabar, a maquetear, a todo, tratamos de no bajonearnos mucho, ¿viste? Y no desaprovechar. Claro, no desaprovechar el tiempo también, tal sí, cual, obviamente. Tal cual, definitivamente. Bueno, reiteranos cuándo se vuelve a presentar material de Que Esto Que El Otro, cuándo es este segundo lanzamiento, definitivamente, con un tema oculto todavía, y qué esperás para entonces. Bueno, el CD va a salir en febrero, todavía no hay fecha definida, pero creemos que el primer viernes de febrero va a ser. Y hoy sale también, estuvimos tocando para el programa El Demo, grabando, y justamente sale hoy a las 7 de la tarde, se hace la primera transmisión, después se repite mañana y creo que el sábado que viene, así que ahí hay otra cosa para ver. Y nada, después, bueno, lo del CD, como te decía, en febrero va a salir el videoclip y el CD entero, que la verdad que nosotros estamos muy conformes, es una búsqueda, otra búsqueda musical quizá para nosotros, con sonidos nuevos y con mucho laburo, así que espero que le guste a la gente, igual que a nosotros. Muy bien, muy bien. ¿El demo dónde sale, Lautaro? Por Canal 3, por Canal 3 sale... El demo, sí, si no hay un link ahí que en internet que quien quiera nos escribe. Ahí se interrumpió la comunicación con Laucha Sánchez, el batero de Que Esto Que El Otro, y no sé si hay brujas o no, pero mira, ya es demasiado. Le sacamos todo el jugo que podíamos a este encuentro. A ver si está. Sí, acá estoy. Ahí está. Así que te he cortado de vuelta. Nosotros no lo podíamos creer, Laucha, no lo podíamos creer. Sí, yo digo, pasó otra vez lo mismo que el viernes, no puede ser. Che, bueno, salen en Canal 3 hoy y en el demo, y en febrero, entonces, probablemente primera semana, está el segundo álbum de Que Esto Que El Otro al alcance de cualquiera. Gracias, Laucha, la verdad es que al final salió nomás. Sí, salió. Por suerte yo tenía que quedar hablando solo un rato. Yo digo, ¿qué pasó? Después bueno, llegó el viento, sé que llegó a toalla antes que acá, sí. Pasó por acá primero, sí. Pasó por acá primero. Che, bueno, y ojalá que cuando haya novedades, nosotros que somos de la primicia también, que pasen por acá primero, las cosas de Que Esto Que El Otro. Sí, sí. Obvio. Y por supuesto que estamos sumamente agradecidos contigo por la paciencia, Lautaro. Excelente el laburo, excelente. Déjame decírtelo a la pasada. Bueno, muchas gracias y no, gracias a ustedes por darme un espacio para promover la música nuestra, así que ya cuando haya una nueva novedad vamos a andar por ahí también. Muy bien, así sea, y ojalá que el año que viene no falte la oportunidad de que vengan al piso a hacer un poco de ruido. Dale, sí, tenemos que ir, yo no lo conozco, mira, siempre he hablado por teléfono, pero no hemos ido. Bueno, vas a ver que es un lugar sumamente agradable, sobre todo cuando no estoy yo, pero bueno, eso es otro harina de otro costal. Gracias, Lautaro. Listo, gracias a vos, Juan Pablo. Abrazo, hasta pronto. Laucha Sánchez.